Hey, saludos amigos y amigas, por aquí Alex Nation, dando la bienvenida al episodio número 7 del Retro Playback Podcast. Y sí, estamos de vuelta luego de estar varias semanas fuera, ¿verdad? De lo que era la grabación y la preparación del podcast. Y es que, pues, como todos saben, estamos en medio de esta cuarentena forzada acá en nuestra región. Y pues nuestras rutinas y nuestros estilos de vida pues se han visto afectados. Hemos tenido que cambiar muchas cosas y honestamente como que no me daba mucho ánimo de sentarme a grabar. Pero dije, contra, estoy cometiendo un error y yo creo que este es el mejor momento para grabar varios y varios episodios del Retro Playback Podcast, porque sé que muchas personas que a lo mejor no tienen algo para entretenerse en sus hogares, ¿verdad? Algo que escuchar. Dije, contra, pues yo creo que definitivamente esta es la herramienta perfecta para llegar a ustedes y traerles un poco de distracción y más, sacarlos un poco, ¿verdad?, de lo que es toda esta negatividad que rodea esta pandemia, ¿verdad?, del virus, del coronavirus, y llevarlos en un viaje al pasado, y más en un viaje, ¿verdad?, al pasado de los mejores juegos de video y esos juegos que, ¿verdad?, me influenciaron a mí como gamer. So, que en este episodio voy a estar hablando con ustedes, quiero compartirle con ustedes algunas de mis memorias sobre un jueguito que de verdad que todavía el sol de hoy, mucha gente que lo menciona, todavía el sol de hoy, esa serie continúa sonando en diferentes plataformas de juegos de video, y vamos a estar hablando nada más y nada menos que del juego Contra. Así que vamos allá, corillo. Contra, uff, ¿qué podemos decir de Contra, el juego de video? Pues básicamente, el Contra es un juego del género de run and gun, o sea, de correr y disparar. Este juego fue desarrollado y publicado por Konami. Originalmente este juego salió para los arcades, ¿verdad?, para los salones de máquina, en el 1987, y no fue hasta el próximo año, para 1988, que entonces salieron varias versiones de este juego para consolas caseras. Obviamente pues hubo juegos de Contra para plataformas, pero en la que más se dio a conocer fue en el Nintendo, ¿verdad? En el sistema de entretenimiento de Nintendo fue donde se dio a conocer más este jueguito de Contra. Y de primera instancia, a lo mejor ¿verdad?, muchos saben lo que es Contra, bien pocos no saben lo que es, pero básicamente era un juego de acción, un juego de disparar, matar enemigos por diferentes niveles, unos escenarios como que ciertos escenarios como de guerras y combates familiares, ¿verdad? Como por ejemplo, hay un stage que es una jungla, pues como que te remontas a como si fuera Vietnam y cosas así. Pues básicamente tú controlas estos dos personajes en donde pues vas a ir destruyendo diferentes enemigos, ¿verdad? De un ejército que se llama The Red Falcon Army, The Red Falcon Organization, ahora me acordé. En donde pues tú vas destruyendo todas sus bases, destruyendo todos sus enemigos, toda su artillería de ataque. La cuestión es destruir a los malos para salvar a la humanidad. Tus personajes, ¿verdad?, son Bill y Lance, ¿cómo olvidar? Y algo bien interesante que tiene este juego para la época que salió es el hecho de que este juego, como era un juego de acción, un juego que envolvía pistolas, explosiones, emociones, por demás, la carátula, la portada que este juego traía para ser mercadeado acá en Norteamérica, era una portada que todavía el sol de hoy es una de las mejores portadas para venderte un producto y más un juego de acción. Y cuando usted ve la portada del juego de Contra, lo primero que usted se le viene a la mente, o lo primero que usted ve en la caja cuando la está observando, es el hecho de que uno no puede dejar de pensar en el parecido que tienen los dos personajes a dos iconos de las películas de acción en esa época del cine de los Estados Unidos. Estamos hablando que se asemeja mucho a Arnold Schwarzenegger en su papel como creo que se llamaba Dutch en Predator, y de Sylvester Stallone en su personaje de Rambo. Tenían como que esa cierta similitud a estos personajes. Obviamente Konami no puede utilizar los rostros reales de estos actores, obviamente por derecho, ¿verdad?, de autoría y todo este reburú, tenían que pagarle regalos a los actores, en fin, un montón de cosas, pero utilizaron estos dos iconos. Pero Konami, siendo inteligentes a la hora de mercadear este juego, también insertaron un tercer icono que también estaba bien pegado en ese entonces, y es que insertan a lo que a primera instancia parece ser un Xenomorph o un Alien de la franquicia de Alien, ¿verdad? De que se hizo famosa en los cines. Y ahí hacen toda esta relación de que, mira, esto, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone van a matar a aliens. O sea, Dutch y Rambo van a matar a los aliens en el juego. Y no se crean. Básicamente, como les dije, pues tú estás enfrentando a este ejército que también es una mezcla de soldados, robots y aliens. Y según tú vas progresando en el juego, pues cada vez que tú vas avanzando en el juego, vas colectando armas que te ayudan en tu misión, ¿verdad?, de combatir contra estas fuerzas. Y cada vez que tú llegas al final de un stage, pues hay como un boss fight, ¿verdad? O hay una base que hay que destruir, o un tanque gigantesco que hay que destruir, o un robot gigantesco, o inclusive hasta bases alienígenas que hay que destruir al final en algunos stages, hasta que eventualmente llegas a el Alien Lair, donde vas a destruir a la reina Alien, que es la que está produciendo todo esto, está detrás de Red Falcon, y tú destruyes el Alien Lair y salvas el día. El juego básicamente lo que tiene son 8 stages, son sumamente difíciles. Este es un juego que está hecho para ser difícil, don't get me wrong, o sea, el juego tiene su dificultad, aunque hoy en día hay muchas personas que lo dominan bastante bien, pero obviamente es un juego difícil. Ahora bien, este juego también se hizo bien famoso y notorio porque en este juego para muchos fue la primera experiencia con el Konami Code, el famoso Konami Code, izquierda, derecha, ustedes saben el resto. El famoso Konami Code que te otorgaba 30 vidas al jugador. Y para muchos, esto era lo que se utilizaba o lo que tenían que utilizar para poder finalizar el juego. Uf, o sea, sin esto, pues es un jueguito un poquito difícil, aunque tú tienes continue cada vez que mueres, tienes hasta un máximo de 3 continuos, después el game over, no hay break. Y por eso que muchas personas recuerdan el truco, pero como decíamos nosotros antes, el truco de las 30 vidas para poderlo terminar. El juego, excelente por demás, una música excelente que hasta el sol de hoy suena súper bien, lleno de acción, lleno de dificultad, pero qué bueno era el juego de Contra. Bueno, dicho esto, vamos entonces a pasar, ¿verdad?, a mis memorias, ¿verdad?, mis recuerdos más gratos de este jueguito de Contra. Pues bueno, mi primera experiencia con Contra, afortunadamente, no fue en los arcades. Mi primera experiencia con Contra fue en casa de mi amigo Iván, que ya lo he mencionado un par de veces aquí en el podcast. Y de hecho, en la edición, en varios episodios mencionó que este fue uno de los primeros juegos que a él le regalaron cuando su papá le regaló el sistema de Nintendo. Contra era uno de los juegos que estaba incluido en ese bundle, vamos a llamarlo así, que le regalaron a él de Navidad. Y era un juego que obviamente lo excelente que tenía era que tenía co-op, o sea, podía jugar 2 jugadores a la vez, lo que eso pues ayudaba, si éramos muchos los que estábamos ese día en la casa para jugar, pues ayudaba a que tuviéramos más chances de juego. Y de verdad que la pasábamos súper, súper bien. No fue hasta que entonces llegó el bendito Konami Code, y con eso era que nosotros pues podíamos pasar el juego, o sea, poderlo terminar. Aunque que lo terminábamos, siempre volvíamos a él. Siempre que queríamos como que un reto o algo para hacer, pues siempre regresábamos al juego. Contra tenía como que un magneto especial hacia nosotros, que como que nos empujaba, ¿verdad?, a seguir intentando mejorar, intentando pasarlo sin morir. Eran como que diferentes retos dentro de nosotros mismos, así que de verdad que la pasamos súper, súper bien. También tenemos retos a ver quién lo puede acabar solo sin 30 vidas o con 30 vidas. De verdad que nos encantaba un montón. como les dije, a nosotros. Ah, otra cosa que me vino a la mente: la pelea de quién era quién. Que aunque los sprites de los personajes se parecían, les cambiaba un poco el color. Uno era rojo y uno era azul. Y siempre era la pelea: yo quiero ser rojo, yo quiero ser azul. Esa era como que la pelea eterna de quién usaba el control 1, quién usaba el control 2 jugando contra. Como les dije, o sea, el reto era tratar de acabarlo sin morir, tratar de llegar al final con la primera S. ¿Y qué es el S, gente? Pues el S era el spread gun, era un arma que disparaba balas en todas direcciones, era la mejor arma del juego, y todo el mundo pues quería tenerla y no perderla, porque si usted la perdía tenía que esperar al próximo stage a ver si las capsulitas de arma pues usted tenía la dicha que le salía la F. Claro, la S. Aparte de eso, ahora que menciono F, ¿verdad? Por equivocación, F era otra arma que eran como curas bolitas, como que daban vuelta. No era tan buena, pero hacía el trabajo. También estaba el L, que era el láser, que es el arma que nadie le gustaba, pero era el arma más poderosa. El problema con el L, el arma o el láser, era que era un arma sumamente lenta, y para que el arma hiciera efecto, tú tenías que dejar el botón hundido para que entonces el rayo láser saliera largo y atacara a tus enemigos. Si apretabas el botón de ataque rápido, lo que hacía era que prácticamente tiraba como que una flama pequeña, que no era muy efectiva. Aparte de eso estaba la M, que nosotros le decíamos la metralleta. M básicamente era como que un machine gun, y lo que hacía era un ataque que se hacía disparar unos pellets rojos a velocidad, o sea, una línea recta de balas rojas, pero más rápido. Y había un otro power up que era de velocidad, carimo, se me escapa el nombre ahora mismo, no me acuerdo cuál era la letra como tal, que te daba velocidad en el ataque. Ahora mismo, caramba, no me acuerdo bien cuál era esa letra que te daba ese power up de que te daba velocidad, pero sí, era uno de los power-ups que uno cogía. Y también había un power-up que te destruía todo lo que estaba en pantalla. Así que ya, entre las letras estaba F, S, R, R, Rapid Fire. Rapid Fire era la R, y la B, que era la bomba, ahora me acordé, sí, la R, la letra R era el Rapid Fire, que si por ejemplo usted perdía un arma y te encontrabas una R, pues tenías tus disparos normales, pues iban a ser más rápido, y por lo menos pues podías tener un poquito de participación a la hora de pelear con los bosses en cada stage. Así que ya, esas eran los power-ups que tú encontrabas en el juego. Pues gente, esas eran las peleas. Esas eran las peleas de quién era de cada quien, las armas que aparecían en el juego. Oh my god, qué peleas se formaban. Otra pelea que también yo me acuerdo que se formaba mucho en el juego era en el tercer stage del juego, que era la cascada. Ese stage es vertical, entonces tú tienes que ir obviamente saltando, subiendo. Si tú te quedabas muy abajo y tu compañero subía más de la cuenta, tú morías instantáneamente. Y esa también era la pelea. Pues me acuerdo que uno gritando: no subas tan rápido, no brinques tan rápido que me estás matando. Oh my god, qué discusiones se formaban en aquel balcón, en aquel cuarto. Oh, por Dios. De verdad que está brutal. Esas peleas que se formaban jugando contra. Fíjense, algo que yo siempre imaginaba, ¿verdad? En esa época, jugando contra y viendo la portada de contra y las secuelas que tuvo el juego, siempre a mí me hubiese gustado ver una película basada en contra o una miniserie basada en contra. La, siempre me quedé con esa espinita de haber visto eso, porque a mí me encantaba mucho, pero obviamente Contra es una franquicia que Konami abandonó por muchos años, desgraciadamente. La revivieron ahora con una versión que no es la mejor, horriblemente criticada, pero sí, Contra ha tenido muchos títulos en diferentes plataformas, ¿sabes? desde Nintendo, Super Nintendo, 64, GameCube, PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3, ha estado en casi todas las plataformas. algún juego de Contra. Y la gran mayoría, algunos son buenos, algunos no son tan buenos, algunos son medio fuertecitos, otros son más llevaderos, o todo depende, ¿verdad?, quién desarrolló el título en esa época, pero tiene de todo. Tiene de todo. Contra tiene de todo. Pero, en fin, de verdad, es un juego que poseo en mi colección. Pude conseguir una copia para mi colección personal de juegos de Nintendo. Y te digo que tan pronto yo tuve ese cartucho en la mano, yo me transporté a esos días allá en Los Caobos, jugando Contra toda la noche allá en casa de mi pana Iván. Y de verdad que, gente, denle un chequeito. Si usted nunca lo ha hecho, denle un chequeito a Contra. Yo le recomendaría el clásico. Yo hace varios años atrás jugué una versión de Contra para celulares que parecía como un tipo remaster, que hasta la música, que era original, hicieron unos arreglitos y se escuchaba súper brutal. Yo lo acabé de una sentada. Lo terminé de una sentada porque no era tan extremadamente difícil esa versión de celular. Creo que estaba gratis. Yo no sé si todavía se podrá conseguir. Verifiquen sus tiendas de aplicaciones para sus celulares móviles, ¿verdad? A ver si todavía se encuentra por ahí. Se veía súper bien. Una pena que no hicieron algo así, ¿verdad?, para consolas. Y sé que hay muchas comunidades que lo han pedido, como que un remastered de Contra. Hubo un Konami Collection que lo incluye, e inclusive trae la versión de Japón, que se llama Pro Protector, que era con robots, ¿verdad?, por la cuestión de la violencia, y utilizaron como con unos robots como personajes de juego. Así que ya pueden darle un chequeito. Así que, mis queridos amigos, yo creo que hasta aquí voy entonces a ir finalizando este séptimo episodio de Retro Playback Podcast. Espero que hayan disfrutado de este viajecito a la nostalgia del juego de Contra. Y una vez más, pido disculpas por no haber publicado en esta semana, pero ya estamos enganchando, estamos poniéndonos los guantes de protección, más los guantes de combate, para traerle nuevos episodios aquí, ¿verdad?, del Retro Playback Podcast, que yo sé que, ¿verdad?, que ustedes se los están disfrutando un montón. Así que no olviden que el podcast, una vez se publica, me consiguen en varias plataformas, entre ellas Spotify, Evox, Podomatic, Pocketcast, Archive.org, entre otras. Así que hacen un search por ahí y me van a encontrar, ¿ok? Así que nada, será entonces hasta el próximo episodio de el Retro Playback Podcast. Así que, Alex Edition, signing out. Bye-bye.